Más tarde se encontraron a un hombre de hojalata que, sentado debajo de un árbol, deseaba tener un corazón. Dorita le llamó a que fuera con ellos a consultar al mago de Oz, y continuaron en el camino. Algún tiempo después, Dorita, el espantapájaros y el hombre de hojalata se encontraron a un león rugiendo débilmente, asustado con los ladridos de Totó. El león lloraba porque quería ser valiente, así que todos decidieron seguir el camino hacia el mago de Oz, con la esperanza de hacer realidad sus deseos. Cuando llegaron al país de Oz, un guardián les abrió el portón y finalmente pudieron explicar al mago lo que deseaban. El mago de Oz les puso una condición. Primero, tendrían que acabar con la bruja más cruel del reino antes de ver solucionados sus problemas. Ellos la aceptaron. Al salir del castillo de Oz, Dorita y sus amigos pasaron por un campo de amapolas, y ese intenso aroma les hizo caer en un profundo sueño, siendo capturados por unos monos voladores que venían de parte de la malvada bruja. Cuando despertaron y vieron a la bruja, lo único que se le ocurrió a Dorita fue arrojar un cubo de agua a la cara de la bruja. Esa misma agua fue lo que hizo desaparecer a la bruja. El cuerpo de la bruja se convirtió en un charco de agua, rompiendo así el hechizo de la bruja. Todos pudieron ver cómo sus deseos eran convertidos en realidad, excepto Dorita. Totó, como era muy curioso, descubrió que el mago no era sino un anciano que se escondía tras su figura.